¿Qué pedo? Creo que ya está. Hey, buenas, buenas, buenas otra vez. Amigos y compañeros, gente que nos estará observando a lo largo de esta travesía. Una vez más les traigo un capítulo de este podcast. Es extra. Extra porque pues se suscitó la ocasión y estamos aquí desde el asilo Lepe visitando a nuestro abuelito. Y estamos aquí con compañía ahora sí para echar la platicadita más a gusto y entretenerlos. Para los que no salieron, para los antisociales que están en su casa viendo Pornhub o Xvideos. Preséntense, caballeros. Hola, buenas noches, días, tardes. Me llamo Osvaldo y vinimos a platicar un tema súper interesante con nuestro compañero Aldair, aquí en la casa del señor Lepe. ¿Qué tal, señores? Un placer que nos estén escuchando. Como ya escucharon, soy Lepe, o mi nombre original, Andrew. Aquí estamos una vez más con Aldair, el encargado de este podcast. Venimos a dar unos temas de interés, plática común y de socializar un rato. Yo creo que el tema de hoy, muchachos, sería el del amor, ¿no? El de cómo saber o identificar un buen amor. Se da la ocasión. Sí. Aprovechando ahorita que me va a llover views, vine a aprovecharme de su figura pública para el rating de su madre. Y pues vamos a darle, señores, el amor. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? La causa de muchos suicidios, güey. Suicidios mentales. Yo creo que depende de la persona. Porque si le preguntas a Zac Efron qué es el amor, el güey te va a decir algo mamalón. Pues sí. O sea, como quien dice, cada quien escribe la historia como quiera y como se le dé el lugar. No es lo mismo que tú escribas el amor como un Latin Lover que escribas el amor como un vato antisocial en su casa jugando a Xbox el sábado a las 3 de la mañana. La historia, güey, le escriben los ganadores, güey. Eso sí. Le escriben los pinches ganadores, güey. Los pinches chingones, güey. Aunque no lo creas, también los perdedores. Sí, porque desviándome el tema tantito. Pero nadie los pela, güey. Desviándome el tema tantito. Hubo una figura pública hace mucho. Lenin. Que fue el. Pues el encargado de la Revolución Rusa. ¿En qué año? No sé. No me importa. Pero él dijo. La historia la escribe del punto de vista de donde estés. No es lo mismo que un esclavo diga, nos estamos rebelando para tener libertad, a que el rey escriba, los esclavos se rebelaron por rebeldes. No es lo mismo. La historia se escribe desde el punto de vista de donde estás, de la clase social, de donde estás o quieres pertenecer. Palabras exactas de Lenin. Uy, güey, hablando de la esclavitud. ¿Vieron la película de 12 años de esclavitud, güey? No. Está bien vergas, cabrón. Se la recomiendo un chingo. Ok. Neta que sí. Gracias por el dato. Bueno, ya mucha paja, güey. Vamos a entrar de lleno en el tema. ¿Quién no se ha enamorado, carajo? Híjole, yo creo que los únicos que no se han enamorado son los vírgenes. Güey, hasta ellos se enamoran, güey, de sus monas chinas, cabrón. Eso sí, hermano, eso sí es. Es cierto. De acuerdo. Pero, ¿van a estar de acuerdo conmigo? El primer amor que uno tiene, güey, es el de su madre, güey. El amor de madre, güey, el primer amor que tenemos, el más sincero, el más puro. Más puro. El más chingón, güey. El que si no lo tienes, güey, no mames, güey. Eso sí es muy cierto, la verdad. El amor más puro es el de madre, es el que siempre va a estar frente a ti. Va a ser todo para que estés feliz y por verte sonreír y ver tus éxitos salir a la luz. Hablando de eso, yo tenía un compañero en la primaria que, pues, era un conocido mío, o sea, yo lo conocía mucho. Y me dolió bastante que su mamá de repente estuvo en el hospital y, pues, al día siguiente el güey fue a la escuela y dijo, es que se murió mi mamá. Se me hizo súper feo eso, o sea... ¿Cómo, ustedes qué piensan a través de eso? O sea, ¿cómo se imaginan aprender a amar sin su madre? ¿No? No se puede, güey. Yo digo que... Es muy difícil, cabrón. Nada es imposible, pero tanto el amor de madre como el amor de padre no es igual. Porque yo tengo el caso de un conocido que su mamá falleció, sí. Que en paz descanse. Y la verdad es de que sí se la ha pelado, por así decirlo, en salir adelante. Porque no es lo mismo el amor de padre que el amor de madre. ¿Por qué? Porque el padre, pues, se dedica más a trabajar, se dedica más a estar fuera de la casa y no tanto a estar pegado a sus hijos. En cambio, una mamá siempre está con sus hijos, apoyándolos en la tarea, cosas de la casa. No digo que soy machista y que las mujeres deben estar en la casa, pero el amor de madre es especial y debería estar siempre presente en el desarrollo de un niño, más que nada. Porque cuando es niño se necesita más de que el apoyo de tu madre, que oye, vamos al kinder, o oye, te ayudo a hacer tarea. No, no es lo mismo la paciencia de una mujer a la paciencia de un hombre. Un hombre se desespera más rápido, un hombre hace más cosas, un hombre siempre está, pues, pensando en él, por así decirlo. Y una madre, su amor es único y diferente, porque se lo echa más que nada a sus hijos. Una mujer tarda más tiempo desarrollándose con sus hijos a que hacia ella. Es el desarrollo personal que yo consideraría. Güey, ¿qué tan de acuerdo están en que una mujer siempre busca en un hombre al papá que posiblemente nunca tuvo o al papá que tuvo siempre? 100%. Y que el hijo, güey, busca en una mujer las cualidades de su madre, el amor de su madre. Sí, eso sí es cierto. Porque te voy a poner el caso raro. Por ejemplo, si tu padre falleció o nunca lo conociste, saludos a un amigo, Vega, sabes que eres tú. Este vato nunca conoció a su papá. Más sin embargo, el güey busca en sus novias, o en su novia, que ahorita, cualidades. O sea, busca de que, no, pues que mi mamá es muy así. Y este vato busca personalidades en su novia que su mamá tiene. Porque no va a ser la personalidad de su papá. Ah, güey. Porque nunca lo conoció. Güey, me asustaste, güey. Yo dije... Va a buscar en una mujer al papá que nunca tuvo nombre, no mames. No, hombre, no la pegué. Me sacaste de onda por un momento, pero efectivamente, compañeros, ahora, ¿qué tal si alguien dice, güey, al chile estoy yendo a la escuela, voy en clases con una chava muy bonita, me gusta, siento algo por ella? Pero no me atrevo a hablarle, güey. No me atrevo a darle el siguiente paso. Eso es el joto. Pues a mí me ha pasado... Directo, güey. Bueno, directo, bueno, bueno, bueno. Dame tu experiencia, Osvaldo. ¿Mi experiencia? Vamos a redactar experiencias. Ándale. La primera experiencia. Experiencia como lo acabo de decir, güey. La primera chava con la que le dio miedo a hablarle, güey. O sea, la bonita del salón, güey. Ya sea se animaron a hablarle o no, ¿cómo resultó ese pedo? Bueno. ¿Qué me recomiendas platicarle, pe? ¿Acerca de la última experiencia que me pasó? ¿O de las primeras? La última experiencia, la más reciente. Wey. Yo. Acorde bueno, de lo que pregunté, güey. ¿Cómo? Sí, pues. Si iremos tratando otras relaciones, güey. Bueno. Había una chava. No pongan nombres. No, no voy a decir nombres. Nombre, chingue su madre. No, no es cierto. Oye, no seas grosero. A mí me llegó a llamar la atención mucho. Y no mames, o sea, yo literalmente, pues, buscaba en ella, pues, hablarle, ¿no? Pero me daba tanto miedo hablarle por tan bonita que estaba, que pues me quedaba petrificado, literalmente. Entonces, un día de esos se me ocurrió comprar unos chocolates y hacerle una carta. Y le dije, oye, ¿sabes qué? La neta me llama la atención, me gustaría salir contigo. Y así, no quiero que esto suene como acoso porque la neta sí me estoy pasando de corneta. Algo así le dije. Entonces, le dije, ¿sabes qué? Aquí te dejo unos datos por si me quieres contactar y quieres saber pues quién soy, porque la neta me da pena hablarte. Ah, ok, ya sé quién hablo, sí. Entonces. Yo también sé. Sigue, prosigue. Entonces, la morra nunca me habló y dije, no manches, o sea. Mira, es que. Espérame, todavía no acabo, tú ahorita das tu opinión. Ok. Entonces dije, no manches, o sea, no me habló, pues ni modo, ahí la dejé morir. Entonces estaba muy agüitado y una amiga mía me dice, oye, le encantó tu regalo a esta chava, deberías hacerle otro. Y yo dije, bueno, lo voy a hacer. Pasaron días y ella no entraba al salón donde yo. Y dije, no manches, o sea, ya valió. Entonces le digo a mi compañero Lepe, güey, pues ¿qué hago? Ya está aquí en el salón. Y luego me dijo Lepe, no pierdas nada, o sea, hazlo. Y pues le hizo otra carta, le dije, oye, ¿sabes qué? Espero que te hayan gustado los dulces, todo el rollo. Fui yo, espero tu respuesta, te voy a dejar mi WhatsApp aquí abajo. Si quieres salir conmigo, pues salgamos, o seamos amigos. Y se lo doy a la mano y me voy porque me da mucha pena. Cosa del cual yo tengo video. Lepe tiene hay que verlo, Lepe tiene video de eso. Y la neta, hice el oso de mi vida, literalmente. La morra, siempre cuando paso lo de ella, nunca me ve a los ojos. No sé, me da pena hablarle aún hoy en día. Y lo peor de todo lo peor de todo es que, pues aprendí, ¿no? Aprendí a ser directo. O sea, yo pienso que si te gusta o te llama la atención una chava, tienes que ir y decirle, oye, ¿sabes qué? Me gustas. O mejor dicho, me llama la atención porque no conozco casi nada de ti. Porque si vas con la intención de ser su amigo, vas a ser su mejor amigo. Siempre sí. He dicho eso. Lo mejor es ir al chingazo. Como todos dicen, échale toda la carne al asador y pase lo que pase, intentaste. Nunca te quedaste con las ganas. Dime, ¿te quedaste con las ganas de hacerlo? No. No, pero lo intentaste. Así es. Lo intentó, no resultó, está bien. A lo mejor el chavo no estaba interesado, pero él intentó y él nunca perdió esa oportunidad, que es lo que yo doy por visto. Sí. Güey, al chile, eso es lo que me falta, güey. Neta que sí, cabrón. Yo ahorita, güey, puedo decirles que estoy no enamorado, güey, pero me gusta alguien, cabrón. Me gusta alguien y siento que ella lo sabe. Siento que ella lo sabe porque en un momento creo que fui un poco obvio. Sin embargo, ahorita ya por pena y por pensar que ella ya está como que, no sé, güey, con esa ideología, ya no me quiero acercar tanto a ella, ya no le quiero hablar tanto, casi ni dirigirle la palabra por pena, güey. Yo la vi, güey, en segundo semestre creo que fue que me tocó mi primera clase junto con ella. La vi, güey, bonita, güey, muy bonita, casi inalcanzable, cabrón. Neta que sí, sí. Casi inalcanzable. ¿Cómo un pendejo como yo, güey, puede llegar así de la nada y decir, oye, pues vamos a salir, güey? Y varias veces lo intenté, cabrón. No tuve los suficientes huevos para hacerlo, pero aún tengo la oportunidad, güey. Tengo cierto acercamiento con ella, tengo comunicación todavía, güey. Quiero intentarlo, güey. En algún momento lo haré. Pero a mí me pasó algo triste hace unos meses, bueno, hace un semestre. A mí me empezó a llamar la atención una chava. Y resultó que la chava se comprometió a las 2 semanas. Dije, güey, no mames. O sea, ¿qué tan cagado debe estar que pues esa chava se comprometa a las 2 semanas? O sea, es como una patada en los huevos. Pues sí, güey. Está cabrón, güey. Pero ¿ustedes piensan que se necesita recurso para salir con la chava para que se fije en ti? ¿O qué se necesita además de huevos y valor? Güey. Bueno, lo mismo. En primera, al chile, hay cosas que te dan ventaja sobre otras, güey. Pero eso no te... sobre otras personas, pero eso no te garantiza que vas a ganarte una chava, güey. Una es el dinero, güey. Te da cierta ventaja sobre otras personas, güey. Sobre otros chavos que no lo tienen, güey. Una es la labia. Otra también puede ser que estés guapo, güey. Que seas un pinche carita, que un Jason Momoa o un Zac Efron, güey. Que tengas el físico, güey. Son ciertas ventajas, güey. Ciertas ventajas que te da, güey. Hay vatos que las tienen todas, güey. Y a veces ni siquiera así consiguen morra, güey. Porque tienen una actitud del culo. Pues o tal vez son jotos. Pero también puede ser. Así como hay hombres, así también hay mujeres que son muy bonitas, son muy atractivas. pero son muy penosas. Es no, lo que yo he visto. Las locas, güey. Ah, miran, yo disculpen esto, pero yo siento que hay dos tipos de chavas. La loca y la no loca. No. Están las morras que tienen novio, que son las normales. Y las locas son las que están solteras. Son las que dicen, ay, sí. Vámonos de antro y vamos a besarnos con 20 chavos. Sí, porque las que están solteras por más de 2 años y están así, están bien bonitas, están locas. Están locas. Pedos en la cabeza. Exactamente. Amén. Amén. ¿Tú dices en la Biblia? Una experiencia que nos quieras platicar en cuanto a un enamoramiento, puta, o un wey, crush que hayas tenido por ahí? Me acuerdo mucho, esto es un chorro, es un chorro. Fue en primaria, fue en sexto. Este vato se ahogó. Güey, no mames. Ok, bueno. Haz de cuenta que me acuerdo que estamos a punto ya de graduarnos. Me excité, güey, perdón. Y era el día de la toma de fotografía, la de generación. Todos estábamos vestidos de gala y después de eso me acuerdo que nos dieron las camisetas de la generación, unas rojas que hacía I am CQ50, puras chingaderas. Y las firmas de todos. Me acuerdo mucho que era una chava que siempre me llamó la atención. Y ahorita la veo y digo, ay, hijo de su madre, cómo me gusta esa cosa. Pero bueno, me acuerdo que fue mi crush. Yo creo que por, ¿qué será? Unos 2 años más o menos. Porque no estuve tanto tiempo en esa primaria. Me interesé por ella, me acuerdo perfectamente. Porque se me hacía muy bonita. A mí siempre me han gustado las chavas que, pues, o sea, las que están bonitas y que sean inteligentes. Precisamente a mí me atrae mucho eso de que un alto coeficiente intelectual, que sea aplicada, ah, que sí, sea hija, una niña de casa. Que no tengan pito. Y que no tengan pito, más que nada, porque ya ahorita no sabes qué te encuentras bajo la falda, ¿eh? Exactamente. Pero me acuerdo que yo me le acerqué a esta chava. Ay, ya sé que está muy morro y que, pues, a lo mejor me dirán precoz, una chingadera así. Pero me acuerdo que me le acerqué y le dije, hey, ¿qué onda? Nada más se volteó, me dio la espalda de que, ah, ¿no quieres platicar? Y se volteó y me dijo, es que me da pena hablar contigo, de que, ¿por qué? O sea, no tiene nada de malo hacer amigos. Y ella estaba hablando con sus amigas. Y yo le dije de que, oye, pues bueno, vamos a platicar acá una banquita, nos conocemos un ratito. Y empezamos a platicar de X cosa. Y yo le dije, es que me gustas. Y ella dijo, ah, pues qué chido. Y antes, pues, yo creo que decirle me gustas a una chava no era como que la gran cosa. Porque, pues, le valía madre, estás en sexto, o sea, no eres nada, eres un moco. Y luego en una kermés que hubo, yo le dije de que, oye, vamos a casarnos. Y ella me dijo, jalo. Me acuerdo que nos casamos. Nos dieron esos típicos anillos de aluminio, de que los apretabas y ya se deformaban todos. Nos casamos y lo anunciaron, de que con el micrófono, de que tal se casó con Andrew, de que, y todos de que, hola, verga, güey, hola, qué verga, lindo, güey. Porque qué todos lindo sabían que a mí me gustaba ella. Ajá. O sea, yo creo que toda la primaria sabía. Bueno, los de quinto y sexto. Osvaldo, ¿qué es eso? ¿Qué? Es una coca, güey. Es una coca, ok, está bien. Coca-Cola. Ah, está bien, salud. Y ahí sufrí la primera patada en los huevos. Ay, porque cuando pasó eso, las kermeses duraban como 4 horas. Ajá. Y luego escuché en el micrófono su nombre con otro vato. ¡Hola, verga! No, sí le dije, no, ¿qué? Y vi el anillo. Y estaba ahí buscándolo como idiota en todo eso. Y le dije, oye, ¿te casaste con alguien más? Y yo me lo tomé muy en serio. O sea, yo sabía que era de broma, pero me lo tomé muy en serio. Y nada más se quitó el anillo y me lo dio. Y ella tenía, pues, otro anillo en la otra mano. Y dije, ay, no jodas. ¿Se pudiera decir que te dio el anillo? Me regresó el anillo. Mm. Me sentí muy mal. Fue una inversión de 25 pesos para esa boda. Mal desperdiciados, cuando fácil lo puede haber invertido, wey, en otra 25 mujer. 25 pesos en la primaria es un chingo, güey. Sí, güey. Sí. Yo me acuerdo que pizza, con... Wey. Sí. Yo con 20 pesos me compraba una pizza. Es una pizza, yo creo que de unos 15 centímetros de diámetro. O sea, estaba grandecita. Yo creo que como el tamaño de una mano adulta, aproximadamente. Estaba riquísima. Y esa vez estaba abierta la tiendita. Y dije, chingado, me hubiera ido a comprar una puta pizza. No valió la pena la inversión. Claro que para no. Para nada. Señor Lepe, dígame usted, ¿cómo se sintió después de ese rechazo? Chingue su madre, me puse bien pedo. De morrito, güey. No, no es cierto, no, no es cierto. No, todavía no era enviciado. Todavía no me enviciaba. Ahorita bien. Ya uno encuentra la aliviación, güey. No sé, güey. El alivio. El alivio, güey. En una rica sustancia a base de cebada, güey. Llamada cerveza. Cerveza, cabrón. Un aplauso para quien inventó esta curación, cabrón. Se lo merece. Y hablando de ligues y la chingada, güey. ¿Qué pedo con los tiempos de ahora, cabrón? ¿Cómo ha cambiado la cosa en el ámbito de los ligues, cabrón? ¿Cómo ha cambiado, güey? ¿Qué tan difícil o qué tan fácil es ligar ahora, güey? Pues una, tienes que escuchar reggaetón. La dos, tienes que ser bien pinche pedo. Y la tercera, pues debes de tener dinero. Ese estigma que dicen muchos. A las morras ahora le llaman la atención los vagos, que no estudian ni trabajan y que le meten al crico y a otras sustancias. Exacto. Güey. Pero ya... también hay hombres muy idiotas que se fijan en mujeres drogadictas. No voy a negar que a mí una vez me gustó una chava que se metía de todo y se iba con metros a fumar y decían, a esa chava estaría bien rolada, sin ofender. Güey, a mí también, güey. Pero, o sea, no hay que negar lo que también nos han llamado la atención ese tipo de mujeres, como de mujer le llaman la atención a ese tipo de hombres. Ajá. De hecho, también tengo una anécdota para eso, señor Lepe y señor Aldair. Señor, compártala, compártala. No sé. A mí dime doctor Lepe. No seas ridículo, güey. Estamos platicando chido. Bueno, una vez, a mí me gustaba mucho una chava de la secundaria. Qué raro, güey. ¿Te gustó? Qué raro, güey. No, qué raro, cabrón. Cálmense. El punto. Ah, por cierto, saludos al ganado de Osvaldo. Ah, sí. ¿Cuál ganado? Todas las que tienes. A todas las pinches vacas, güey. Todas gordas. Están pendejos. No, es cierto, con todo respeto, ahí sigan en la fila porque nunca las va a pelar, güey. El vato está muy ocupado levantando pitos. Chinguen su madre. Bueno, mi experiencia en la secundaria. A mí me gustaba mucho. A mí me gustaba mucho una chava en la secundaria. Y pues esa morra era bien puta. O sea, con todo respeto, ¿verdad? Pero neta, morra, si ves esto, eres bien puta. Más respeto, bro. Güey. Más respeto para las putas, bro. Más respeto para las putas, güey. Las putas se. Las putas, güey, se ganan. Mira, la vida. Yo no creo, güey. Yo no creo que hay que. O sea, yo no creo que sea debido llamar a una mujer puta. Bueno, no. A lo mejor estaba en su tiempo soltería y lo que. No, güey. O sea, estaba conmigo, güey. Y. ¡Ay, ay, ay! O sea, andaba de. ¿Cómo se llama? De. Perdón para las palabras, pero de culisuelta. Piruja. Ándale, ahí se escucha más decente, güey, más bonito. Culisuelta. Bueno, no, el punto bonito. Es prostituta. Que... No, güey, porque no cobraba, güey. Sí, exactamente. Perdóname. Bueno, el punto es que esta chava, ya me acordé. Esta morra, pues a mí me gustaba mucho. Y pues la empecé a pretender y no me pelaba porque ella misma me decía, oye, eres buen chavo, pero pues la neta soy bien gacha con los vatos. Y yo dije, pero pues a mí no me importa, o sea, a mí me gustas, me llaman la atención. No llores. Lo que pasó, no llores. Espérame, lo que pasó después es que esta morra empezó como a... Empezó a ir por los malos pasos, ¿no? Ajá. Y en una de esas, pues... ella y yo llegamos a tener una relación, digamos que estable, pero llegamos a tener una pelea y luego esta morra pues va y dice que se pone borracha y que pierde la conciencia, entre comillas, porque cuando estás borracho no pierdes la conciencia. A mí se me olvidaron las cosas, sí. O sea, mis amigos me dicen, güey, ¿te acuerdas de esto? No, vato, o sea, la última vez que fui a barrio, un saludo a Jorge que a lo mejor me está escuchando. El cabrón me dijo, no, vato, entramos al Café Iguana y hiciste un desmadre, pasaste a bailar y pasaste a aventar gente y la gente nada más se te alejó. Y le dije, no mames, en serio, grabaron un video, no me acuerdo de nada, ni siquiera me acuerdo de ver un Café Iguana. Sí, güey, pero no te vas a acordar de que te cogiste al mejor amigo de tu novio. ¡Ah, la verga, güey! Ahí está el pedo. Pues sí. ¿Esa fue una pedrada, güey? Sí. No mames, güey. No, pero yo no fui, güey. No. El que me está dando mi hermano no significa que yo haya sido. No. Entendí mal. No, pues. Qué bonitas experiencias. Güey, yo soy virgen, qué pedo. Eso es cierto. Y le tiró a los vírgenes. Saludos a... Nada, de cierto, a los del primer semestre. No, eso es cierto. Tienes razón, Adalo, si me acuerdo. ¿De qué, pendejo? De cuando me lo cortaste, puñeta. Ah, sí, bueno, el punto es que una de mis, digamos, exparejas, porque yo opino que en la secundaria no se consideran como parejas. Yo pienso que es más como que una, ¿cómo se llama? Una experiencia. Sin embargo, pues sí, se pasó de lanza, o sea, se acostó con mi mejor amigo. ¿Cómo la ven? Verga, güey. ¿Le diste motivos, güey? No, vete ni eso, güey. O sea, tú dirías tú, ah, pues tú andabas de puto. No, güey, yo me puse el mandil, yo la respeté, yo la cuidé. Y ella, pues, como que, ah, pues déjame acuesto con este güey. Calmado, güey, antes de seguir con eso, vamos a darle tema, güey. La última relación que tuvieron, güey, por la cual sufrieron, güey. Por la cual lloraron, güey. Me engañó por un vato que sus papás eran dueños de minas y ahora en Zacatecas. Pero, vamos a contar la historia, güey. A ver. Oh, no, güey. Sácame el tequila y la cuento culo, toda. Wey. Sin miedo, con hombres. Como hombre. Con hombres y la cosa, güey. No, es cierto. Yo creo que esas son como que cortadas que nadie quisiera volver a tocar. ¿Cuál ha sido su relación más larga? ¿Cuánto ha durado? 2 años, 3 meses. Pues la mía, digamos que 2 años. Yo la relación más larga que he tenido, güey, es la más reciente. 3 años, güey. 3 años. Creo, güey. Creo que sí fueron, sí, 3 años, güey, y unos cuantos meses más, güey. ¿Y cuál fue la razón por la que terminaron? Porque me valió verga, güey. Me valió verga. Güey, al chile yo podría presumir de que lo tenía todo, güey. Pero al chile se acabó la pasión, güey. Suele pasar, güey. ¿Y tienes algún tipo de remordimiento en todo haber terminado la relación? ¿O? No, güey, porque siento que fue en el momento justo, güey. En el momento que tenía que ser, güey. Antes de seguir haciendo más daño, güey. Ajá. Yo me conozco, güey. Y sé que no soy el novio ejemplar tampoco, güey. Pero... ¿Pero por qué es si eres bien carita? Al chile no mames, güey. Güey. Pinche cara de indio, güey. No mientas por convivir, güey. Si yo fuera carita, güey, de nada me valdría, güey, porque no tengo la suficiente labia, güey. ¿Tú crees que la labia es un poder, por así decirlo? Sí, güey. ¿O un regalo divino para tener? Güey. ¿O lo vas adquiriendo con el paso del tiempo? Como dirían, billete mata carita, güey. Verbo mata todo, güey. Mata todo, cabrón. Güey, si mata todo, debería estar en la cárcel, güey. No digas pendejadas. Por favor, abstente de eso. Por favor, ahí sí. La audiencia nos hace el favor de rebobinar ese comentario que hizo nuestro compañero. Oiga, que me estoy tremendo. El Uber me dijo algo bien gracioso. A ver, güey. Ese es mi pantalón, Osvaldo. No, pendejo. Que puede ser mío. Bueno, es mi pantalón, güey. ¿Cuál lo vas a traer? Güey, ¿por qué? Después hablamos de eso, güey. Güey, ¿por qué tienes un hoyito en el pantalón en la zona genital, cabrón? Es que se me sale un huevo, güey. No es cierto, es para el Uber. ¿Cómo lo supo? Es para ir en el metro, ¿verdad? Ya ves que anda de moda ese pedo. Sí, güey, es que hace un chingo de calor. Y después, tú ya sabes. Ya se me olvidó, güey. Lo del Uber, güey, lo del Uber. Lo del Uber. Sí, güey. El Uber me dijo algo muy extraño. Me dijo, sácatela. No, güey. ¿Quieres que te cobre o no? No. Me dijo, si ya ves que el gato tiene 4 patas, ¿para qué le buscas 3? ¿Entienden? ¿Para qué le buscas la quinta, no? Según es la quinta. No, es la tercera. No, yo tengo entendido que es la quinta. Porque obviamente el gato tiene 4 patas, obviamente va a tener 3. Sí, güey, pero no es como de que, déjame cuento para que huevos sean 3, güey. O mejor de, no le busques ruido chicharrón. O no saques boleto, pa. Huevo. Bueno, güey, pero no fue frase de él, güey. Fue frase de un conductor. El señor de Uber. Saludos al señor Uber. Eres un pendejo. Que te quede claro, güey. Gracias. Los psicólogos del Uber, güey. Oye, sí. Y a mí me ha tocado ir en Ubers. Y que los vatos me digan, no, vato, y que ten cuidado, y que no sé qué. Chorre cosas. Cuando hubo el año pasado, creo, o el antepasado, que fue lo del terremoto en septiembre, esto que pasó en Ciudad de México. Simón. En que estaba la moda de la perrita esta, la perrita Sofía. ¿Sofía? ¿No era la que rescataba cosas? No, la labradora, se llama Sofía, ¿no? No, güey, no. Se llamaba... Frida. Es que siempre relaciono el nombre Frida con Sofía. Porque he conocido tanta gente que se llama Frida Sofía. Ajá. Muchas personas, pero bueno, Frida. Al chile sí, güey. ¿Verdad sí, que güey. Sí? Es la combinación perfecta. Y todas resultan ser fresas, pero eso no es el tema ahorita. Yo le pregunté al chavo, oye, ¿tú qué piensas de esto? ¿O por qué crees? Y me dijo, no, mira, te voy a decir la verdad. Yo estudié algo de ciencias de la tierra allá en Linares y que no sé qué. Y esto que está pasando es normal. O sea, las placas terrestres se están acomodando y que no sé qué. Yo le dije, bueno, y entonces el terremoto que hubo en Linares, ¿qué? Y me dijo, mira, haz de cuenta que la placa tectónica que está debajo de México, hay una parte muy pequeña en la parte norte, no sé cómo chingado se llama, algo de norteamericana. Ajá. Y me dijo, la placa que está debajo de Nuevo León es muy gruesa. Esa placa puede haber terremotos y nosotros no lo sentimos. Y nosotros no sentimos ese terremoto. Ajá. Yo de que, entonces ha temblado aquí. Y me dijo, sí, aquí he temblado muchas veces. Tembla más seguido que en Ciudad de México. Y le dije, mamón. Y me dijo, no, ¿en serio? Y dije, bueno, está bueno. Y ya el güey me dijo, mira, si llegara a haber un terremoto aquí en Nuevo León, probablemente sea un terremoto que afecte gravemente a México, a todo México. ¿Por qué? Porque fue muy fuerte y nuestra capa es tan gruesa que no llegan las vibraciones del terremoto. Ajá. Y yo, mira, o sea, hasta gente profesionista, ya graduada, te la encuentras en Uber. Güey, es que muchos critican... Esos psicólogos. Espérate, muchos critican a los Uber, güey, de que no... Bueno, no los Uber, güey, a los que toman la carrera de psicología o carreras poco remuneradas, güey. Y dicen, no, pues mejor métete de Uber y chinga su madre, güey. Tú no sabes, güey, los problemas que tenga esa persona, güey. Igual... La necesidad. Él siguió lo que le gusta, güey, eso es lo que debemos hacer nosotros. Lo comentaba en la mañana, güey, en la tarde... Nosotros debemos estudiar lo que nos gusta, güey, y pues ellos tienen otra alternativa, otro tipo de ingresos, güey, y es válido, cabrón, es válido, no hay que tacharlos así como que psicólogos fracasados o algo, porque capaz, güey, y lo hacen por hobby, el ser Ubers, les apasiona, güey, o no cae mal un dinerito extra. Pero es que además ya el servicio de Uber ha caído mucho por la cuestión de que muchos taxistas se han visto la necesidad de entrar a Uber, ya sea por recurso o porque se dan cuenta que es más fregón que un taxista. Porque si tú le preguntas a la gente joven, así de nuestra edad, personas muy sociales que suelen desplazarse de noche, horas muy peligrosas, por así decirlo, ajá, un taxi no te da la confianza. No, güey. Porque una es un taxi en la calle. No sabes si es un taxi pirata o un taxi de base. Ajá. O si es una persona confiable. En cambio, un Uber... Tienes los datos, le tomas un pantallazo o un screenshot y se lo mandas a tu familiar, a tu mamá, a tu hermano, a tu mejor amigo, a lo que quiera, y te dicen lo que, oye, si algo pasa, este es el que me va a llevar a la casa, te mando un mensaje cuando llegue. Ay, y creo que existe una modalidad de compartir el viaje, güey. Uh-huh. Así ya sabe alguien tu ruta, güey. Uh-huh. Sabes si haces una parada, sabes si te cambia la dirección, güey. Sí, vas a ver todo, güey, todo lo de tu viaje, güey. Es una buena opción. De hecho, venía platicando con un Uber cuando venía para acá, eso que te refieres con imagen, güey. Y me dijo, muchos Uber, güey, ya les vale verga la apariencia, güey. Recuerdo sí, el servicio. Recuerdo que al principio, güey, te abrían la puerta. Se bajaban, güey, te abrían la puerta, casi te abrían la puerta de tu casa, güey. Te ofrecían agua, te ofrecían tal y tal, tal cosa, todo para que te sintieras cómodo, güey. Empezó a entrar más gente, güey. Pasaron los años, empezó a subir la demanda, güey. Ya empezaron a aceptar a cualquier persona, güey. Incluso, güey, si tenían licencia pirateada, güey. Ya no hay tanta regulación como al principio puede ser. Y ya cualquier persona está manejando Uber, güey. Les vale vergas. Se visten casual, güey. Casi en short, güey. Me ha tocado ver personas en short. A mí me ha tocado ver gente que apesta horriblemente a sobaco. Barba de 2 semanas, güey. 1 mes, güey. No sé. A mí hace como... 6 meses, 8 meses me tocó un señor Uber, así le digo señor Uber, porque tocó, wey. Se da a respetar. ¿Tocó? ¿En dónde? No, sin albur. Ah, ok. Me tocó un señor Uber. ¡Ah, otra vez! ¡Otra vez! Güey, déjame hablar, güey. El güey venía vestido en traje y me dijo, se han acabado los valores de los Uber. Voy a una boda. Uno tiene que venir presentable, uno tiene que transportarlos y tienes que darle un buen servicio. Y yo digo, vaya, ¿cómo se han perdido los modales? Se han acabado los modales, güey. Bájate el pantalón, cabrón. Oye, sí. Qué groseros. Entonces eran los modales y eres el más grosero que estaba hablando. Ya sí, güey. Es que, se me sale ya con el calor de los tragos, güey. Tragos de coca, güey. ¿Qué le echaste a la coca, güey? Piedra. Verga, cabrón. Hablando de los Uber, güey, y de las cosas que han pasado, güey. ¿Qué opinan ahora de lo que está haciendo una moda horrible en cuanto a los lamentables hechos que han sucedido en la, principalmente en la ciudad en la que vivimos, güey, en la Sultana del Norte, güey, que han privado de su libertad a chavas? ¿A qué creen que se deba? ¿Qué desató este tipo de acciones tan deplorables? Mira, yo tengo una opinión. En mi opinión, veo publicaciones como eso, lo recién sucedió en Facebook, en que ponen de que yo creo que el feminismo es necesario. Si buscas niñas en el buscador de Facebook, te salen niñas en calzoncitos, niñas desnudas, no sé, niñas así. O sea, sí, obviamente, claro, con la razón del mundo, está mal. Para empezar, ¿a qué persona se le ocurre? O sea, empezar a hacer esas búsquedas. Y luego comentan de que todos, pues, como siempre, se roban las publicaciones y hasta ponen la misma descripción. Pusieron de que no sé qué, y abajo, el feminismo es necesario. No es cierto. Yo no veo necesario el feminismo porque el feminismo es un movimiento que se ha perdido, que ahorita de que las mujeres son más vulgares, salen encueradas a la calle exhibiéndose, diciendo o exigiendo no sé qué fregados, porque nunca sé qué fregados piden o exigen, si nada más están desnudas ahí. Las protestas, las dichas protestas. Yo creo que el feminismo original, como debe ser, es el feminismo competitivo. El donde compiten, donde dice que no, que nosotros las mujeres vamos a ser mejores que los hombres. Eso para mí es válido. No tanto competencia, güey. Es más de recibir más oportunidades para las mujeres, güey, que antes no tenían, güey. Pues el simple hecho, desde que empezaron a votar, güey. El país se ha ido a la chingada. No, güey. Serio. No es cierto. Creo que la opinión del EPE no tiene nada que ver con la de nosotros. Creo que el que le dio el voto a la mujer en México fue Ávila Camacho, ¿no? No sé, güey, estoy perdido en ese pedo, güey. Pero para qué chingados nos quebramos la cabeza en eso, güey. El punto es, güey, empezaron a votar las mujeres, güey, y ya fue una significancia enorme para el movimiento del feminismo, güey. De ahí en adelante, güey, su inclusión ahora en lo que es el deporte, el fútbol. Ya hay una liga femenil, güey, y está ganando auge, güey. Poco a poco ha recibido la aceptación de masas, güey. Eso. Yo prefiero más ir a ver un partido de mujeres, el soccer femenil, que el soccer varonil. Wey, ¿por qué? Porque se parten la madre, cabrón. Sí, o sea, ellas sí están ahí peleando por el balón y los otros nada más están de que, pásamele, si no se las pasas, no te van a pasar, son golosos. Güey, en el hecho de meter la garra, cabrón. Ves a las mujeres jugando, güey, se parten la madre, güey. He visto los que hombres, se sacaron el pelo. Los hombres, güey, cualquier mínimo contacto. Neymar, se dejan caer, güey, y exageran, hacen un pinche teatro horrible, güey. Amén. No sabe enojar Neymar, güey, porque lo mencionaste. Al chile, güey, perdón, güey. Bueno, yo creo que nos estamos desviando un poco del tema, sí. Que el tema, wey, principal fue amor. ¿Cómo empezamos, güey? Ya no me acuerdo, güey. Que este vato empezó a hablar que el de los Ubers y que no sé qué. Ah, sí, que se lo cogió uno del Uber o algo sí, así. Sí, que, no, que, no. lo tocó por conseguir amor. Ah, por cierto, un saludo para el ganado de Osvaldo por dos. No, chinga, yo no tengo ningún ganado. ¿Y esa vaca, güey? La gorda que me dijiste hace rato. La que tengo entre las patas. Güey, ya, hay que hablar serio, güey. ¿Qué va a pensar nuestra audiencia, cabrón? Güey, pues algo es algo, güey. Por algo se empieza, ¿a poco no? No, pues no tengo ganado, güey. Ahorita estoy más solo que nada. Más solo, güey. Ahí por si las interesadas se quieren presentar. Osvaldo mide 1.75. Dice que calza grande, güey, pero no sé a qué se refiere con eso. Me imagino que es 8 de zapato. Es instructor de anatomía. Hombre fiel. Hombre fiel. Le gusta treparse a la bici. Informes, inbox. Tírenle inbox y van a descubrir su futuro esposo, su futuro amante. Sin embargo, ya perdimos lo que viene siendo el tema. Vamos a hablar de otras cosas, chingue su madre, güey. De esta locación. Yo digo que hay que hablar acerca de cómo nos hemos hecho el carajo como sociedad. Nah. ¿Qué piensan? No, se pasó de verga. No voy a decirlo, güey, porque dice. ¿Por qué? Mao tiene el pito chiquito. Bueno, la pata, yo creo que quiere decir pito. Yo creo que quiere decir pata. Verga, güey. Quemón machín, güey. Oye, saludos a la que comentó eso. Saludos, Edna. No he respondido tu mensaje en gua. Perdón, me siento mal. Pero te mando un saludo desde aquí. Es la que me habías dicho. Pendejo, tú la conoces, idiota, y me la intentaste bajar. ¿Para qué te haces, güey? ¿Cuál va a la verga, güey? Va a haber chingazos aquí. Órale, te está para la cámara. ¡Oh, no! ¿Cuál bajar, puñetas? Picho vato celoso. El tema es el amor, Lepe. Uy, perdón. Tema es el amor, chingada madre. ¿Qué podemos hablar más del amor, güey? Edna, ¿verdad que nunca te tiré el rollo? ¿Qué, güey? ¿De qué hablas? ¿Estás loco tú o qué? No, pues... Ya, te voy a quitar la cheve, güey. Ya estás un poco mareado. ¿Cuál cheve, güey? Está de este lado la que se está tomando. Ándale, sí, ese, güey. Estás bien pedo, tú. Ah. Bueno. Y luego, Perdón, sí, Edna, perdón. Te quiero mucho. Un saludo con mucho amor para ti. El amor, cabrones, el amor. Bueno, yo he considerado que, bueno, en la experiencia propia, a mí algo que me ha sucedido es que yo una vez entré en una relación. Yo quisiera decir que fue una persona equivocada, pero no lo puedo decir así porque sí me iba a gustar. Primero le hablé por capricho porque se me hizo muy bonita. Me acuerdo que le mandé un inbox, le dije, oye, te me hace una chava súper bonita, que no sé qué. Su mensaje el día siguiente fue, muchas gracias, amigo. Le mandé la solicitud de amistad, le empezamos a hablar y nos conocimos. Me acuerdo que la vi, o sea, empezamos a hablar como en enero 20 y tantos. Fecha, 20, o sea, según yo fue como el 22 de enero aproximadamente. Un 22 de enero. Me acuerdo que empecé a hablar con ella. Le mandé la solicitud y empezamos a hablar todo un día. Me cayó muy bien. Pero había un problema. Una chava con la que yo estaba saliendo hace mucho es su prima. Bueno, no es su prima, es su prima política. Ajá. Pero se conocen desde niños. Niñas. Y, no, y así. Y luego ella me dijo, oye, ¿conoces a fulanita tal? Y yo, sí, ¿por qué? Y me dijo, no, es que es mi prima. Y yo dije, no, verga, manches, ¿es en no serio? Mames. Me dijo, no, sí, sí, sí. Es mi prima, y me dijo que le tirabas el rollo y empezaron a salir, pero que al final no se hizo nada. Si vas a ser de ese tipo de chavo conmigo, mejor aquí te dejo. Y yo le dije, no, es que mira, tiempo, es que a mí me gustas, la verdad. Ahí me le declaré, mi amor. Ajá. A mí me gustas, te quiero conocer, que no sé qué. Y pues me frenzoneó como siempre, pero no perdí la iniciativa de intentar algo con ella. No me di por vencido, vaya. Ajá. Y luego yo empecé a entrenar americano con los Kiowas de la prepa 15. Me acuerdo que empecé a entrenar y nosotros tenemos un campo, el campo de los locos, que está aquí en la Florida. Pero, por temporadas de lluvia y todo eso, se cambió a que haya sido dentro del gimnasio. Eso que fue dentro del gimnasio, yo tenía un amigo que se llama Fidencio. Saludos, Fidencio. Gracias a ti, la vi. ¿Como el restaurante, güey? Fidencio. El Fidencio, ándale. Muy rica carne, la verdad. Seguido, pendejo, ¿qué me crees, pobre o qué? Bueno, total. Y mi amigo Fidencio me dijo, oye, acompáñame a la tiendita a comprarme un agua. Y yo, bájalo, yo me voy a comprar una también. Están los cacahuates, güey. Fuimos, ahí están atrás. Ah, sí. Y en lo que iba, hace cuenta que saliendo del pasillo del gimnasio, me acuerdo que vi a su mejor amiga. No, pasó una fracción de segundo, volteé atrás de ella y estaba dicha chava. Gracias. Estaba dicha chava. No, te lo juro que hicimos un contacto visual, o sea, como que algo nos dijo al mismo tiempo, voltea, a los dos. Volteamos, nos vimos a los ojos. Fue como un segundo, o la mitad de un segundo, pero yo lo sentí como si hubiera sido 4 segundos. Esa vez en que ella pasa por tu lado izquierdo, volteas a verla y te quedas mirando ido. Te quedas viendo y sigues caminando y sientes que el tiempo se detiene. Ahí yo dije, wow, esta chava está hermosísima. Güey, me recuerdo mucho a la escena de una película, güey. ¿Se han visto la película del Gran Pez, güey? Uh-uh. No, güey. Bueno, negativo, señor. El chavo está en la escena de un circo, güey. Y encuentra segunda. Güey, tú ves porno, güey. Chinga tu madre. Eso sí es cierto, güey. Todos vemos porno, güey. Vemos, eso sonó manada. Pues tú ves porno, güey. Tú también. Mi porno eres tú, ¿qué quieres? ¿Ves? ¿Pero lo ves? Güey. Bueno, ya, tiempo. Ahorita discuten acerca de sus cochinadas, viejos mañosos. Y luego, no tengo palabras hasta la fecha de cómo se sintió eso, de hacer un contacto visual que duró, para mí, más de 4 segundos, y que en la vida real haya durado bien poquito. Ajá. Espérame, es que ando recibiendo comentarios de una fan. Amigo, wow, qué específico. Sí, Edna, sí es específico. Y ese día, justo ese día en la mañana, nos habíamos peleado por una estupidez. No me acuerdo cuál era. Pero me acuerdo que peleamos por un Powerade. Creo que ella había dicho que el Powerade estaba mejor que el Gatorade. Ajá. Y yo le dije que el Gatorade, porque me encantaba el Gatorade. Fue un problema muy tonto ese. Empezamos a salir. No creo que se la canté en el parque de la 15. Fue la chispa, güey, fue la chispa, güey. Sí, o sea, yo creo que ahí conocí el capricho de amor. Ahí conocí el capricho. Porque ya después, al pasar el tiempo, pues el amor como que se iba acabando. El primer mes empezó muy bien. Y luego sí, uno que les pasa que pelean una pelea a la semana. Y luego cambian y se vuelven 2 peleas a la semana. Y luego 3 peleas a la semana. Ajá. Y luego 4 peleas a la semana. Hasta que se volvió algo habitual. Todos los días peleando. No, Etna. De seguro el que se cagó fuiste tú. No creo. Ignoraré tus comentarios a partir de ahora. Bye, de mi vida te boté. Ah, te creas. te quiero mucho. Hay que salir de peda. Y me acuerdo que yo me fui. Cuando yo me iba de vacaciones como por 1 mes y medio. A Los Ángeles. Y ella me decía que quería terminar y que no sé qué. Pero ella hablaba mucho con su ex. Es lo que me consternaba. Ella hablaba mucho con su ex. Y yo le decía, oye, pues, si fueron ex, ¿por qué no se terminan y se mandan a la fregada? Y me dijo, no, es que ha sido mi mejor amigo de toda la vida. ¿Cómo? Y me dijo, sí, es que es mi mejor amigo. Y dije, bueno, aquí está, bueno, no voy a pelear por esa situación. Pero eso sí, esa situación ha salido muy, muy reciente de los problemas, de que es mi amigo, que nada más es mi amigo y que no sé qué. Yo, la verdad, estaba muy enamorado de ella, confiaba un chorro en ella. Si ella me decía que iba a su casa, confiaba en ella. Claro que me ponía celoso, pero confiaba en ella, tenía la confianza, ¿verdad? Y hasta que en un día yo me fui otra vez de vacaciones, otra temporada, me fui en diciembre. Y me acuerdo que su ex jugaba a básquetbol. Y ella se fue a su partido a verlo. Le dije, ¿dónde estás? Porque se oía de que, pues, balonazos y todo ese rollo. Ajá. Y me dijo, no, ando en un partido de básquetbol. Y yo, ah, chis, ¿a ti no te gusta el básquetbol? Que es lo que sé. Y me dijo, ah, es que vine a ver a X persona. No, se me iba a salir el nombre, güey. Casi, güey. Y me dijo, no, y fui a ver a tal persona. ¿Cómo? O sea, su ex. De que, sí, vine a verlo con varias amigas. Y yo, ¿y por qué fuiste? Sí, cuando yo jugué americano nunca ibas a mis juegos. Vato, eso, güey. Fue, yo creo que como una patada en los huevos y todavía con el olor jalando los huevos. Así. No, pues me quedé sin palabras. Ahí sí me enojé mucho. Me acuerdo que la hice de pedo, no lo voy a negar. La hice de pedo como buena morra que soy. Y... Sin ofender. Sin ofender, sí. Y ya. Terminamos un 30 de diciembre. Y me acuerdo que me puse bien loco. Le dije, oye, no, que piénsalo, que piénsalo, que piénsalo, que piénsalo. Total, regresamos como a la hora. Ya llegaron a Monterrey. Yo hablaba mucho con una amiga de Sonora. Y a ella le daba mucho coraje. No sé por qué, no le veía nada malo, era una amiga. De esas amigas que sabes que en tu puta vida las vas a conocer. O sea, una relación de amigos a distancia. No una relación de amor. Claro. Y mi ex se puso muy loca. Y como que le contó a su papá. Y al día siguiente me dijo, no, que mi papá quiere que termine contigo, que porque me engañas con una morra Sonora. Güey, de Sonora, güey. No mames, o sea, de aquí que la vea, yo creo que... Era puro pedo. Sí, o sea, me dio una excusa. Terminamos otra vez y me dijo, quiero tiempo. Y yo, puta madre. Al principio ella me dijo, quiero tiempo, y no le entendía porque pues estaba medio pendejo. Ajá. Y yo de que, ¿quieres todavía tiempo? Estás. Gracias. Le dije, ¿qué es querer tiempo? Y me dijo, no, pues querer tiempo es, o sea, separarnos un rato y volver más adelante a ver cómo nos sentimos. Mira, te digo el tamaño de ese tiempo, güey. Así es, amigo, metidota. Ay, se me quemó mi celular. Tamañote de ese tiempo, güey. Y me ha pasado. Y así esperé como hasta abril. En abril estaba hablando con uno de mis ex mejores amigos ya. Y me dijo, no, güey, que esta morra, que no te conviene, y ya déjala por la paz y que no sé qué. Este chavo me ha visto llorar. Me acuerdo que lo esperaba saliendo de la prepa para hablar con él y nos íbamos a fumar y todo el pedo. Y luego me dijo, no, güey, ya supéralo, güey, ya. Me metí a tocar un instrumento para lograr superarla. Y sí, batallé. Y antes de dejarle de hablar, le dije, oye, ¿qué onda siempre? ¿Vamos a regresar o no? Yo estaba ya en segundo semestre, ya para entrar a tercero. Y me dijo que no. Que no, que siempre ya aquí queda y que no sé qué la fregada. Y me dijo que soy un tonto porque no le hablé antes para decirle si vamos a regresar. O sea, que el tiempo pasó y que yo no me di cuenta. La verdad es que era puro pedo. Tiempo pasa y nos vemos en mi casa. Ah, eso rimó, ¿viste? Y nos vemos en mi casa. Agarré su celular y me di cuenta que hablaba con un chavo, pero no era su ex. Era un chavo que sus papás son dueños de minas. Y yo me daba cuenta que esa chava, la verdad, era muy interesada. Ella me pidió un anillo de fantasía que ella los daba a llamar Churumbela. Y cuando le di uno, que era como regalo de Navidad, me terminó. Me terminó, era algo que siempre me pedía. Y me terminó justo cuando se lo di, me terminó como al mes. ¿Interés, güey? Fue interés, efectivamente. Ya después de eso, pues dije, bueno, pues es una chava interesada, no vale la pena. Porque el chavo con el que encontré sus mensajes en el celular era un chavo casualmente de mucho dinero, que sus papás eran dueños de minas en Zacatecas y que no sé qué. ¿Y cómo competirle, cabrón? Sí, o sea, yo me sentí una caca. O sea, me sentí viendo así al Everest hacia arriba, los 7 kilómetros y medio que tiene de tamaño del Everest, yo hacia abajo nada más viéndolo. Así como chivito viene el precipicio. Y trae. Cabrón. Está cabrón. Pero está cabrón, amigo. Me costó superarlo, yo creo que como un año. Pero no niego que pedo. Las llamadas se ponen con madre. Empezamos a hablar de un chorro de pendejadas. Así como yo le llamo, ella me llama bien peda. Pero pues sabemos que ya no se va a hacer nada. Es algo que ya valió. Pero todavía hay comunicación, güey. Lo chido. Comunicación una o dos veces al año. Efectivamente. Está bien, güey. Y desafortunadamente no he podido borrar su número celular de mi cabeza. ¿Por qué? Porque su número celular para mí tira una rima. ¿Cuál? Claro, mejor no lo digas luego. No, porque entre más lo digo, más se me graba, así que ya no lo quiero decir. Bueno. Esa es mi anécdota. Valí verga, ya sé, pero bueno. Hay un tema que quiero tocar, algo así súper importante. Tú siempre quieres tocar, vato. ¿Qué onda con el interés de las mujeres y de los hombres? O sea, muchas... De las mujeres. De las mujeres y de los hombres. O sea, de los transexuales. No, de los hombres. Ah, ok. En el sentido de que, oye, ¿sabes qué? siento interés por ti en caso de que sea algo, un encuentro sexual, ¿entiendes? Yo hablo de ese tipo de interés. Los free. Los free. Eso, y no los Free Fire, güey. Eso. Pinches vatos ridículos pobres, güey. Eso haría. ¿Tú mucho PUBG o qué? Fortnite. Ya, dejen de hablar no, mamadas. Yo no soy autista. Tacos. Las que me das. Oigan, antes de dar ese tema, yo quisiera compartir, güey, mi gran amor, güey. El que me flechó a la primera vista, güey. Ustedes recordarán que les conté, güey, de esa chava especial. Yo creo que sí. De mi primera carrera. ¡Oh! Ya sé de qué estás hablando, chócala. ¿Cuál de las cuatro carreras, güey? Tengo dos apenas. Chato castroso, güey, chile. Ya saliste de mi casa, güey. Medicina, güey. Sí, güey. Ay, güey, un paso. Tu primera casa. Un paso que valió la pena solo por el hecho de conocerla a ella, ¿sabes? Una chica tan bonita, güey. Tan simple. Tan especial para mí, güey. Confirmo. Y como todo caso, güey, siempre hay algo que terminas por cagarla. Les contaré que en un principio la vi, güey, y le puse el ojo. Dije, está muy bonita. La primera semana pasé inadvertido para ella. Creo que fue un lunes o martes o mitad de semana. En la que íbamos saliendo de una clase, güey. Y ahí en medicina, pues, todos tienen la misma materia, güey. A menos que estás bien pendejo y dejes segundas o bueno, dejes terceras, ¿verdad? Todos llevan el mismo grupo, güey. En todos los grupos estás donde mismo. Y, pues, yo la veía en todas las clases, güey. En uno de esos recorridos hacia otra clase, íbamos por las escaleras. Y yo dije, no, pues voy a aproximarme hacia ella. Y le pregunté, oye, ¿qué dejaron de tarea? ¿O hay tarea para la siguiente clase, va? Y pues ella me contestó y ahí empezó todo, güey. Ahí empezó la mágica, bro. Uh-huh. Ahí empezó el contacto. Qué bueno, qué bueno. Duramos 2 semanas, güey. 2 semanas estando juntos todo el tiempo, güey. Ah, pensé que de novios, dije, no, wow. Güey, no, güey, no fuera. Estando juntos todo el tiempo, cabrón. Ajá. Estudiábamos juntos, güey. Nos íbamos a las banquitas de una estatua que tienen ahí de Gonzalitos, güey, juntos, güey. La era Plaza del Amor. Bonito, güey. Era tan bonito, güey. Uh-huh. Yo sentía que había una conexión. Lastimosamente, ella tenía novio. Bestia. A la verga. Ella tiene novio, güey. Fue gran patada en los huevos. Yo creo que la infidelidad es algo. Es, cada vez más se está volviendo una pandemia. Claro que sí, güey. Claro que sí. Hasta lograr ser una piedra. Total, güey. En algún momento decidí que estaba bien, güey, robarle un beso. Y la cagué, güey. Todo se fue a la mierda después de eso. Llegó otro vato, güey, que bien portado, güey. Igual yo siento que le gustaba, pero. Pero pues le sacaba más rollo o tenía otro tipo de intereses y. Pues me fui apartando de ella en demasía, güey. En parte por pena y en parte porque ya no era la misma relación del principio. Estuvo cabrón, güey. Sufrí un chingo. Sufrí demasiado, güey. Cada vez verla platicar con otras personas, güey, y nada conmigo. La cagué horrible, güey. Afortunadamente aún sigo teniendo el contacto con ella, güey. Si pudieras cambiar algo, ¿qué sería? En este ámbito de la muchacha desconocida. En Chile yo. No sé, güey. Si la tuvieras aquí enfrente, ¿qué le dirías? Güey, voy a llorar, cabrón, en serio. Llorar, cabrón, es el llora. Punto. ¡Ah! Ten la chévere. Lo siento un chingo, güey. Yo sé que estuvo mal. Yo sé que tenías pareja y tienes todavía esa misma pareja, yo creo. Te ves muy feliz. Me hubiera gustado en algún momento tener la oportunidad de estar a tu lado. Eres mi amor imposible, eres como mi Jenny, güey. Si vieron la película de Forrest Gump. Ah, sí, sí. Así me siento, güey. Pero Jenny era una puta, güey. Sí, pero ella no, ella es completamente respetable y muy buena gente. Me enamoró, güey. Y aún me sigue enamorando, güey. Ya tenía tiempo sin verle, la vi hace poco. Y me volvió a robar el corazón, pero yo sé que es un amor prohibido. Es un amor imposible. Solo sigo esperando una oportunidad que pueda tener, güey. Yo siento que las personas que estudian medicina tienen un corazón muy frío, pero cuando aman, aman de verdad. La verdad que sí. Bueno. Ya me pusieron saltos. Ojalá y un día se me pueda dar la oportunidad, tal vez en algún futuro. Creo que no. Creo que no va a ser posible, pero a ella le deseo lo mejor con su pareja. Yo sé que va a triunfar mucho y va a ser muy feliz. Ojalá pudiera yo ser la causa de su felicidad, pero no se puede, cabrón. Seguirá siendo mi amor eterno. Y cada vez que la vea, siempre va a surgir ese sentimiento que sentí al principio cuando la vi. Y de buenas, que cuando la viste por primera vez, tenías mezclilla. ¿Por qué mezclilla? ¿Por qué, güey? Yo creo que es algo que ustedes tienen que pensar. Eso es real, güey. Ya terminando la transmisión, descuento. No, güey, no. Pendejo. No, eso no, güey. Pero en fin, esa es mi historia. Y pues, yo creo que todos tenemos una historia así, todos, desgarradora. Todos hemos pasado, güey. Y si no la has pasado, la vas a pasar, cabrón. Yo digo que, yo siempre he dicho que en la vida hay tres amores. El primer amor, obvio, no es tu mamá, no mames. El segundo amor, el tercero. Y el tercero. El amor de tu vida, el amor imposible y el amor de tu vida. Las que yo les conté fue el amor imposible porque yo creo que fue donde más me enamoré y donde más al carajo estoy mandado. Oye, pero ¿cuántos amores imposibles hay o cuántos amores...? Pues depende de qué tan puto seas, amigo. Depende de qué tan pendejo seas al enamorarte, güey. Sí, güey. O sea, ¿de quién te enamoras? Porque siempre dicen, enamórate de quien quieres como pareja, güey, para vivir toda la vida. O sea, yo siempre he dicho, bueno, no siempre he dicho, porque nunca había dicho esto. Pero ahorita estoy pensando y dije, la persona con la que te vas a casar tiene que ser como tu carrera. Como tu carrera universitaria. Es algo que vas a estudiar, es algo que vas a ejercer toda tu vida. Qué bueno. Es algo con lo que vas a vivir y es algo que es lo que siempre vas a estar haciendo. Ajá. Y no te puedes enamorar de alguien que... De una huevona. De una persona huevona nomás por su físico, güey. Ajá. O sea, tiene que tener un atributo que te pueda dar. Que en un momento en el que tú hagas falta en tu casa, tengas un accidente, mueras, quedes inválido, que tu esposa sepa sacar adelante la familia. Esas son palabras que mi mamá me ha dicho, de que... Exactamente. Búscate una mujer que el día que tú hagas falta en tu casa, tu esposa saque adelante tu casa y tu familia y tu vida. Exactamente. Es algo que mi mamá siempre me ha dicho y me ha recalcado. Mujeres bonitas y huevonas no sirven para nada. Hay un chingo. ¿De qué te sirve un culo, güey, si no sabe cocinar? Eso fue muy machista. Güey, pero... No, perdón. Pero... Hay hombres que saben cocinar también, güey. Yo sí sé cocinar, güey. Yo sé hacer pasta Alfredo, sé hacer moles, sé hacer caldo de pollo. Yo sé cocinar agua. Hervirla, güey. Ese pedo. Yo sé hacer hielo también, güey. No, mija. Sí, ustedes van a ser muy privilegiadas conmigo. Yo sé cocinar, yo pues he estado rodeado de mujeres toda mi vida, güey. Pinche gay. Algo que siempre le he hecho a Aldair. El güey siempre ha tenido súper mala suerte en el amor. Yo le digo, oye, güey, eres un vato de buenos sentimientos. Eres un güey a toda madre. Eres muy inteligente, güey. Inteligente, güey. Te va a caer una mujer cuando menos lo esperes. O sea, te va a venir algo de lo mejor de lo mejor. Nada más espérate tantito porque todo es a su tiempo. Es lo que siempre le digo a este... Muchachón. Muchacho. Estoy ansioso de veras. Como ese dicho, borracho, pero buen muchacho. No, y fíjate que no tomo casi, güey. Nada más ustedes que me pegaron la maña. Pero pues, sirve para limpiar el corazón, ¿a poco no? Exactamente, sí. Efectivamente, así es. ¿Y sí? Bueno, llegó la hora de poner una canción que me han esperado por mucho tiempo. Me dijeron por un mensaje privado que la pusiera. ¿Esta es? Güey, no somos radio pública, no mamen. Te van a denunciar, güey. Estoy ansioso de veras. ¡Ah! Para sacarme la verga y que me vean las huevadas antes de que se le cuenta. Bueno, llegó la hora de... Es obvio que tenemos diversidad cultural. Este programa es cultural. Para A ver si no amanecemos con un strike en la cuenta, ¿verdad? Saludos a Grupo Marrano. Derechos de autor, cállate. Somos bien pinches famosos. De hecho, ya no vamos a recibir la monetización por esta transmisión, chingada madre. ¿Quieres hablar ahí? Bueno, y bueno, todo por servirse acaba, señores. Mucho de algo bueno suele ser malo. Llegó la hora de terminar esta transmisión. Nos la pasamos con madre, platicando nuestras experiencias. Somos el complemento ideal. El trío dinámico. El trío dinámico. Ahorita vamos a hacer un trío, chinga su madre. Un beso triple. Todo loco, güey. Como en toda peda, güey. Un beso triple nomás por la anécdota, chinga su madre. No, no, gracias. Yo paso. No, muchas gracias a los que nos acompañaron en esta transmisión. Muchas gracias a todos los que dejaron sus comentarios, sus reacciones. Por favor, compartan esta transmisión con todos sus amigos, sus compañeros, sus jefes, sus jefas. Con todos, güey. Sus jefes de trabajo. Sí, también. Sí. Compartan en todas partes que esto llegue a más personas. Aquí vamos a estar recibiendo sus retroalimentaciones. Comentarios. Comentarios, si quieren algo. Críticas constructivas. Si destructivas. Quieren, si quieren que los apoyemos en algo y hablemos de algo en específico, de una situación que ustedes hayan pasado, adelante. Mándenos un mensaje privado y con gusto vamos a tratar los temas de su interés. Esto es importante que llegue a más personas. Compartan, dejen su reacción, dejen sus comentarios. Tengan muy bonita noche por esta ocasión, muy bonita tarde o muy bonita mañana, dependiendo de la ocasión en la que nos estén observando. Aquí vamos a estar. Comentarios que quieran hacer. Se va a resubir este video. Ahí para que lo compartan y escúchenlo todo, cabrones. Porque son enseñanzas de vida. Dejo que se despidan mis compañeros. Lepe. Pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon hoy esta noche. A todos los seguidores, los que reaccionaron, los que compartieron. Pues no, chinguen a su madre porque nadie lo compartió, ya vi. Pero estoy muy agradecido con todos ustedes por haber escuchado nuestras anécdotas. Haberse reído con nosotros un buen rato. Y yo les deseo por mi parte una muy linda noche. Y que descansen y que mañana vayan por la barbacoa bien rica y se la surtan. Güey, el Super Bowl es mañana, cabrón. Oye, sí. Bien crudos todos van a verlo, pero chingue su madre, wey. Apoyar a los equipo, Rams. A los Rams, güey. LA Rams. Pinches patrios tramposos, güey. Es chico. Más, tengo una gorra, pero quiero buscarla porque está bien empolvada. No la he visto, pero seguro esa gorra está empolvada y mañana me la voy a poner. Bueno, pues los Rams van a ganar. El Super Bowl es mañana. Casita, pongan su alarma, güey. Ya sabemos que van a seguirla toda la noche. A los que están en los antros, güey, pues échense unas en nombre de nosotros y unas putitas también, güey. En nombre de nosotros. Osvaldo. Muchas gracias por seguirnos. Aquí les dejo una rolita. Despídete bien, cabrón. No mames. Los quiero. Sí, no sabio. ¿Qué es eso? Suele más. Esto. No manches que te usas. ¿Qué dijo? Te quiero preguntar algo. Hambre, bye, de mi vida te boté. Salud, compadre. Saludcita. Saludcita. ¿Te paso una? Por favor, hazme los amores. Ya la agarré yo, güey. Gracias. Y nos despedimos. Hasta la próxima, amigos. Que se la pasen bien. Tállensela. Hasta la próxima. Radio FM. Sigan en este perfil. Todos los podcasts voy a estar subiendo seguido, posiblemente. tratando temas de interés, acompañado de mis compañeros en algunas ocasiones. Vamos a darle con todo. Y pues, buenas vibras, échenle ganas. Güey, pon José José, güey. Y seamos campeones, perros. Adiós. Bye. Bye, nos vemos.